Compañero Ángel Basile, que está ahí apostado en el club Pedro Molina. Compañero. ¿Cómo le va, compañero? Yo no sé, te voy a tirar un nombre y yo no sé si vos la conocés. Si vos le des plata me vas a decir que no la conocés. Ana Oldra, ¿te suena? No, Es una vecina. Es una vecina que compartimos, ¿no? Es vecina del Bermejo. No sé, sigue viviendo acá, me imagino, y está también ahí, es parte, ¿no? Es tesorera acá en el club. Claro, claro. No hablaba bien de vos, te aviso. Ya después cuando terminemos de hablar con ella, si querés, le pedís perdón, pero le vamos a empezar a preguntar. Bueno, salvando esto que acabamos de hacer. Hablamos un montón de cosas en este intervalo. Sobre todo el tema de cómo funciona económicamente el club, que es lo que te toca a vos, que es tremendo. Bueno, y ahí está la pregunta. ¿Cómo hacemos? El club, bueno, primero voy a saludar a Darío y a todos los que siguen La Mosquitera, que son muchos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hablando de plata, el club tiene una cuota baja en estos momentos, tenemos una cuota de 300 pesos. Entonces, nos venimos sosteniendo con la cuota de social más la cuotita que copagan los socios por las actividades. El tema es que obviamente eso no alcanza. Los profes hacen un gran esfuerzo para bancar un poco con lo poco que cobran. Y lo lindo es que el hecho de que está creciendo, están creciendo las demandas en el club. Las demandas en todo sentido, necesitamos cada vez más infraestructura, más equipamiento deportivo, y por ahí lo que estamos cobrando nos está alcanzando solamente para cubrir los gastos básicos. Hemos incorporado internet, entonces tenemos internet donde tenemos una clave comunitaria, porque todo el mundo tiene la clave, y bueno, entonces tenemos que pagar internet, los servicios, la colaboración que está teniendo la gente que limpia, la gente que nos ayuda, y por supuesto que tenemos que valorar el trabajo de los profes. Los profes no pueden venir gratis. Hay algo fantástico que yo escuché, recién hablaba con Alejandro, que tienen dos profesores, que para mí, en cuanto a lo social, es re importante. Un profesor que hace tenis de mesa especial, me dijo otro término, que me voy a olvidar, que la tenis de mesa en silla de ruedas, que es fantástico, y después está el profe de fútbol, que también tiene otras capacidades, y que también es gracias al club que ellos pueden trabajar. Y nosotros venimos trabajando con un plan de un club inclusivo. Entonces, en ese sentido, tenemos al profesor Marcelo López de tenis de mesa, que él viene y da sus clases, él está en silla de ruedas, y bueno, y no sabría decirte cuál es el diagnóstico que tiene Rodrigo Miranda, pero él también, digamos, está dentro del plan del deporte inclusivo. Es más, hemos articulado con gente de Nación, la idea es hacer mejor. O sea, como es un club viejo, la infraestructura de la entrada no está preparada para personas con capacidades diferentes. Entonces, tenemos que ir adaptando todas estas cosas, igual que los baños. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando en esa infraestructura para convertirnos realmente en un club inclusivo. Recordame, yo ya lo sé, y cuando me lo contó me quedé helado. ¿Cuándo toma la comisión esta nueva, esta que están integrando ustedes dos, cuándo toma las riendas del club? El 13 de marzo del 2020. 19 de marzo del 2020, ¿qué empieza? El aislamiento obligatorio. O sea que a partir de ahí nos encontramos en que no podíamos abrir las puertas. ¿Cómo hacemos para cobrar la cuota si la gente no viene? Un montón de cosas, pero bueno, nos fuimos reinventando. Las redes sociales ayudaron muchísimo, porque mucha gente vino y nos dijo que éramos un club que había mantenido activas las redes sociales. Apostamos al aporte solidario, que tenemos gente muy buena. Es más, hay una persona, un caso, que se llama Pedro Molina, que vive en Buenos Aires, y nos depositó plata, porque como el club es Pedro Molina, él depositó plata porque le gusta Pedro Molina, o sea, es su nombre. Entonces, cosas así nos encontramos. Estrambóticos. Cosas así que nos encontramos. Entonces, con todo eso, teníamos la oportunidad de no pagar los servicios porque nos habían dicho que, bueno, se había una prórroga, pero decidimos no atrasarnos, pagamos todos los meses los servicios porque sabíamos que después iba a ser difícil remontar eso. Entonces, y aprovechamos para pedir donaciones de pintura y hacer tareas de mantenimiento de mejoras para que cuando el día que volviéramos encontraran que el club estaba mejor, que no habían sido meses perdidos, sino que habían sido meses para mejorar. Y son ustedes mismos también. Alejandro me comentaba que él venía, no dijeron nada de vos, no dijeron que vos venías, pero que venían a pintar, venían a pintar, y se armó la interna, guarda, que empiecen a volver a la silla, ¿no? Es verdad, yo no vine a pintar, fuertes declaraciones, no vine a pintar, vino mi esposa a pintar. pero es que realmente, bueno, una cosa, yo está toda mi familia acá metida, yo tengo a mis hijos jugando acá, una juega vóley, los otros dos juegan a básquet, mi compañero es el profe de música, entonces, bueno, estamos todo el día prácticamente acá metidos, entonces, pero sí, el presidente ha estado pintando, bueno, este salón, que bueno, obviamente no se ve, pero lo pintó el presidente. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Más allá de la chanza que acabamos de hacer. Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque el hecho de que cómo se ama un lugar y eso te hace hacer cosas que capaz que ni siquiera en tu casa haces, pero por un club que es un espacio solidario, que es un espacio social, lleno de pibes y de pibas, eso te motiva, te pincha, te llena de energía y es como una retroalimentación. Sí, obviamente, uno está totalmente convencido de que los espacios estos hay que recuperarlos y el lugar donde tienen que estar los chicos y chicas es en un club haciendo deporte, haciendo cultura, haciendo música, teatro, danza, es la manera de salir adelante, de rescatar gente. Entonces, uno, bueno, por ahí es difícil construir el compromiso social, pero bueno, uno es verdad, a medida que se va metiendo, y nos ha pasado con mucha gente que ha venido, empieza a involucrarse y cuando quiere acordar ya están todo el día acá también metidos, como las chicas de vóley ahora que están colaborando mucho. Entonces, es lindo ir construyendo y contagiando ese entusiasmo, ese amor por el club, que hay gente que lo conoce ahora este año y bueno, y se va quedando. Bueno, agradecerles a los dos esta nota, invitar a la comunidad, sería muy bueno que inviten a la comunidad con esto que vos estabas contando, no solamente con tarro de pintura o con 50 millones de ladrillos que en cualquier momento aparece, pero que vengan, que vean el club, que se está cambiando, que se está remozando, que se está llenando de pibes y que, bueno, y que le den una manito, ¿no? Sí, por supuesto, está la comunidad invitada y de donde vengan, los micros dejan cerquita, así que es donde quieran venir. Tiene esa la ubicación que permite a la gente de ciudad, a la gente de la acera, la misma gente de acá de Guaymallén, también invito a la comunidad de Pedro Molina que nos acompañe, porque se ha quedado con la idea del club, como decías vos también, oscuro, que no tenía actividades, no, ha cambiado bastante, hay muchas actividades, y bueno, quiero que se acerque la comunidad de Pedro Molina, porque lo estamos representando, que es el club representativo de la zona, del distrito, y bueno, es algo que nosotros queremos captar toda esta gente de acá del barrio. Es un club de barrio, es una pasión del barrio, lo tenemos escrito en una de las paredes, así que bueno, queremos lograr eso con la gente que nos acompañe, más que todo, que venga, así como te hemos recibido a vos, a la gente que viene participando y que está acá y que viene por primera vez, les hacemos la recorrida por el club, le mostramos lo que estamos haciendo, le mostramos que los proyectos que lo que queremos lograr. Así que bueno, eso es más que todo que se sumen porque lo van a ser bien recibidos acá en el club. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Dale, gracias a ustedes por venir, por compartir, estar en los festejos de los 90 años y bueno, Ahí Ana también quería decir unas palabritas. Y que crezca la mosquitera. Ah, bueno, también. La conozco, he ido a algún festejo de la mosquitera. He estado ahí, he estado compartiendo con amigos ahí también, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Darío, ahí está. Viste, están pechando la peña, compadre. Así que... qué grande. No, bueno, qué lindo, Ángel. Nada, muy, muy necesario poder escuchar las voces que vamos trayendo ahí todos los miércoles de toda la comunidad ahí organizada, en este caso en el Club Pedro Molina, como lo hemos hecho en otros lugares también. Y bueno, un club que cumple 90 años. 90, Pirulo. Y no. Como decía Alejandro en la primera salida, importante porque que venga la gente al club, porque está lleno de actividades durante todo el mes de agosto, que me imagino que hay una página de Facebook y de para que vean toda la grilla, y si no, bueno, en la nota que vamos a escribir con respecto a esto que hemos hecho ahora, vamos a contar toda la grilla, que hay obras de teatro, campeonatos, hay de todo, para que vengan y vean y se entusiasmen, como nos contaba Ana, ¿no? Que se entusiasmen con las actividades del club, que es muy importante, sobre todo para los pibes y las pibas, que para ahí que no estén en la calle haciendo macanas, y que estén en una actividad física, una actividad cultural. Hay algo que yo me olvidé. Ni los grandes un... tampoco, ahí lo podemos meter en... Sí, los grandes, sobre todo ahí. Para gente vieja como vos, que, que tiene problemas en la cadera. Que entonces, bueno, que puede venir. Pero escúchame, antes de que me olvidé contar. Hay un CEPJA acá que funciona, que hay una directora maestra que es muy importante también eso, ¿viste? Que Tati Sosa se llama. Y está, y en la mañana, para los vecinos y vecinas que estén por acá, que quieran terminar la primaria, que quieran terminar al primaria, que vengan, se acerquen, hablen, que se inscriban, que aprovechen. Así que, bueno, buenísimo. Muy bueno, Ángel, esa info. También ahí funciona entonces un centro educativo. Así que, bueno, muy muy interesante todo. Mira, ahí me estaban apuntando que también hay gimnasia de la escuela técnica, vienen a hacer gimnasia acá. Así que, bueno, en fin. Darío, nos veremos prontamente. Gran trabajo, compañeros, como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, compañero. Adiós. Abrazo enorme. Ángel Basile, ahí desde Cerrando, esta corresponsalía, este recorrido ahí que hacemos todos los miércoles, en este caso el Club Pedro Molina, emblemático ahí en la zona del Pedro Molina, cumpliendo 90 años. 18:46, música y volvemos.